La antropología es la ciencia que se dedica al estudio del hombre y su contexto. Y bueno, se ha dividido en tres partes. Por ejemplo, la antropología física, que tiene en Jujuy algunos muy buenos profesionales, y desgraciadamente ninguno de ellos ha utilizado esta herramienta, hasta el día de hoy por lo menos, para expresar a la sociedad cómo las noxas, productos de la subalimentación, de vivir hacinados, digamos, afectan el normal desenvolvimiento de nuestros hijos, de los chicos, y cómo los afecta en edad adulta, ¿no? Que, por ejemplo, sería una forma de servir a la comunidad. Por otro lado está la arqueología, que es la imagen que más o menos tienen todos de gente que trata de reconstruir el pasado. Ahora, ¿para qué reconstruir el pasado? Porque, bueno, probablemente si nosotros supiéramos lo que nuestros ancestros hicieron, seguramente tendríamos una perspectiva de la vida diferente y no tomaríamos como tan normal la sociedad capitalista actual en la que vivimos. Y por último está la antropología social, cuyos orígenes estuvieron ligados a los emprendimientos colonialistas e imperialistas de Estados Unidos y de los países europeos, especialmente de Inglaterra, y que pueden servir como una herramienta de construcción de conocimiento para mejorar las condiciones objetivas de vida de la gente. Quiere decir que, como toda ciencia, no es neutral. Puede servir a los intereses de los poderosos o puede servir a los intereses del pueblo.